el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados, Spitzers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndalo. Doy el callo por dinero. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña, un territorio libre de opresión, pero no de dependencia de la energía eléctrica. Tras el parón obligado de la semana pasada por esa cosa que pasó, volvemos. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera número 280, cifra redondita hoy. Aquí la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, todos los lunes a las 7 de la tarde. También esa primera hora de programa la puedes escuchar en directo a la vez en Eco Leganés y en Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de Leganés. Remitimos en las radios libres y comunitarias, en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras como podcast en cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourfm.net y podcast.org, podcast con K. Y bueno, sobre Spotify os recordamos que es probable que acabemos saliendo de allí, ya que está algo toca narices con temas de derechos, eliminando programas de un modo algo aleatorio y mira, uno no ha venido al mundo a sufrir más de lo necesario. Para contactar y comentar, ¿qué te parece? El email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Cienfuegos Radio. El grupo de difusión en Telegram, como podcast Cienfuegos. Y nada, tras ese parón obligado, volvemos a la batalla con muchas ganas. Una batalla cuya planificación prácticamente completa, al menos el segundo bloque, ha sido desde la retaguardia, cosa de la teniente vergonzosa. Hoy mantenemos en la reserva a la soldada guadiana y ya queda un poquito menos, 2 semanas, si todo va según los planes, para el regreso del subcomandante estudioso. Pero eso no significa que esté solo en el estudio y me acompaña el compañero Javi. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andy. Después hablaremos con él largo y tendido. Hemos metido al enemigo en casa, en el programa Cienfuegos, el programa de radio más incendiario de las radios libres y comunitarias. Hemos traído un bombero forestal. Hay conflicto laboral en la Comunidad de Madrid. Después nos lo va a contar Javi con mucha más calma. Pero ahora te vamos a usar de mano inocente, ¿eh? Nos hace ilusión tener aquí y poder utilizar de mano inocente a todo un funcionario público. Explicamos, como recordaréis, el pasado 26 de abril cumplimos 9 añitos desde el primer programa y lo estamos celebrando pues, con un sorteo de un exclusivo lienzo pintado a mano por el compañero Krustaf, Krustaf Stencil Art, con el logo del programa, ese logo nuevo que nos regaló el compañero Animoy. Perdonad. Y lo estamos sorteando en todas las personas que habéis comentado en Instagram, en Telegram y también escrito vía email. Estaba previsto para el pasado lunes, pero se fue la luz. Vaya excusa que nos buscamos para no hacer el sorteo a tiempo. Así que bueno, el formato del sorteo hemos pensado que lo hacemos. El típica cosita online y me he dicho, pues no. Tenemos 33 han llegado a ser. Algunos repetidos porque participaron varias veces, pero solo permitía la dinámica del sorteo. Así tienen más oportunidades. Así que he recortado 33 numeritos en una bolsa de farmacia pequeñita. Lo estáis removiendo. Doy fe, está moviendo. Lo tenéis que creer, esto es la magia de la radio. Aquí no nos gusta el rollo de los meter vídeos ni nada. se lo doy a Javi la bolsita y va a sacar un número aleatoriamente que corresponderá pues a alguno de los nombres de la lista que tengo aquí delante de participantes en el sorteo. El número 88 no está dentro, ¿no? No está dentro, está solo somos 33, que tampoco es buen número, pero... 25. El número 25. 25. Que corresponde a Elisma Palmute Brusco 16. Participó varias veces, tuvo muchas oportunidades y lo ha ganado con ese número 25. Nos pondremos en contacto contigo, Isma, para hacerte entrega del premio, hacerte el envío por correo, como corresponda. Pues con esto hemos celebrado los 9 años de nuestro programa y creo que es la primera vez que suena entera la sintonía. Buen momento, por lo tanto, pues para entrar con un poquito de música. El otro día fue el día del trabajo y hoy tenemos con nosotros a un currela que están en pleno conflicto laboral. Así que qué mejor que comenzar con un grupo de trabajadores rebeldes. Rebel Workers desde Alcorcón. Rebel Workers desde Alcorcón, como viene el compañero. Y les pusimos hace poquito, como recuerdo del compañero Esu, que falleció, pues el puto cáncer que se lleva a la gente, pues antes de lo que tocaba en este caso. Javi nos acompaña porque los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid están en pleno conflicto laboral. Él es uno de ellos y nos va a contar un poco cómo está la historia, porque está, me vais a permitir el chiste cutre, está la cosa que arde. Está la cosa que arde. El pasado 25 de abril, una jornada de huelga, que por lo que he leído en medios, un seguimiento del 90%. Eso es señal de que estáis quemaditos con el tema. ¿Qué estáis reclamando? Pues principalmente dos cosas. Una, el fin de la temporalidad en parte del operativo. Nosotros somos una plantilla de fija de todo el año de 300 personas redondeando y 500 en sumando los compañeros de verano. Entonces, es una lucha que lleva no solo el operativo de Madrid, sino es la profesión en general en toda España, de acabar con la temporalidad, porque evidentemente con 4 meses no vive nadie. Claro, ¿y esa gente qué hace el resto del año? Pues te puedo decir, porque yo fui muchos años uno de ellos, y pues mal vivir, o sea, buscar trabajos de lo que sea, pero sabiendo siempre que tienes que estar disponible en junio, con lo que eso conlleva. Pues tienes que buscar cosas temporales, irte de muchos curros, que eso siempre, nunca cerrarse puertas nunca es bueno, y rechazar trabajos bastante buenos, porque al final esto es un tema vocacional, la verdad que es un trabajo que tira y pues al final sacrificas cosas y eso. Y el invierno que tienes paro, pues bueno, estás tranquilo, a lo mejor, pero el invierno que no tienes nada, pues a buscar lo que sea. Campaña de verano, almacenes, el día 30 de mayo pintando el techo de la cocina y el 1 de junio en un helicóptero yendo a un incendio. O sea, el fin de la temporalidad es una de las reclamaciones. ¿Y qué más? Y luego que se negocie un nuevo convenio colectivo, ya que tenemos uno desde que se aprobó el 2008, con lo cual imagínate el desfase que tiene, ya no solo a nivel laboral de todos los sectores, que a día de hoy yo creo que no pasaría ni trabajo este convenio, sino también la profesión y nuestra ha avanzado mucho y no está nada regulado en nuestro convenio y tenemos problemas día a día de todos los ámbitos, no es un tema solo económico, sino de conciliación, de seguridad, salud, discriminación o aleatoriedad que usaban las empresas, porque este convenio, bueno, que ya entraremos más adelante, fue firmado en una época de privatización que hubo en el servicio. Entonces estuvo hecho a medida por las empresas privadas que manejaban el servicio a su antojo y bueno, pues fíjate, entonces tenemos sueldos de 2008. Sí es verdad que se han actualizado estos últimos años un poco, el 2,5 que obligan a todos los empleados públicos, pero hay un arrastre, bueno, un arrastre muy grande. O sea, sueldo en la media son 1.300 euros al mes, sí, en Madrid. Es un poco más del SMI y un trabajo con riesgos. Luego no hablaremos más de eso, sí. Nocturnidad tampoco, no cobramos nocturnidad, ni festivos. Y, por ejemplo, la hora extra, si cobramos una hora extra es porque estamos en un incendio y seguramente sea de noche, porque nuestro horario laboral en verano, que es cuando es el periodo alto de incendios, termina a las 10 de la noche. Con lo cual, sí o sí, si te quedas, estás haciendo nocturnidad. Pues se paga 13 euros la hora extra. 13 con algo. O sea, poca sí, broma, ¿eh? Sí, sí. ¿No te haces rico con esto? No, desde luego que no. Para ir entendiendo bien esto, has comentado privatizaciones, pero has comentado también que sois trabajadores públicos. Vamos a entender cómo está este batiburrillo. Claro, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid dependéis de una empresa pública como es Traxa, que es pública del Estado, pero dependéis desde el año 2022, desde hace muy poquito. Sí. El convenio tenéis desde 2008, con lo cual se firmó, pues no sé de quién dependería antes. Vamos a aclarar un poco sobre Traxa, luego hablaremos más de ella. Es una empresa cuyo propietario principal es el Estado a través de la SEPI. Esto es un pitote. ¿Estáis considerados funcionarios, trabajadores públicos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se accede a bombero forestal de la Comunidad de Madrid? Nuestra consideración, para que te hagas un poco la idea, Traxa es el 51% del SEPI, como has dicho, que es el Estado, el Gobierno Central. Y el otro 49% se reparte entre todas las comunidades autónomas y diputaciones. O sea, 100% sí, es una empresa pública, 100% pública, pero reparte de las entidades. Eso es, porque es el único medio propio instrumental que le queda a la administración pública después de haberse cargado todas las empresas públicas, pues es el nuevo cajón desastre que le queda a la administración. De hecho, ahora con los fondos europeos está haciendo de todo, ¿sabes? Porque, o sea, más que nunca. Más que nunca, y no temas agrarios o rural o emergencias, que es para lo que nació en el 77. Entonces, nosotros somos como empleados de como correos, como Radio Televisión Española. Somos el mismo, no somos funcionarios, pero accedemos por una oferta de empleo público. O sea, tenemos lo malo de la privada y lo malo de la pública. Ah, buen combo. Entonces, bueno, para acceder sí que hay que pasar exámenes, unas pruebas físicas, etcétera, pero luego nuestra condición no es de funcionario, pero sí somos empleados de la administración pública. De hecho, nuestras subidas salariales las marca el gobierno, como el resto de funcionarios, y nuestra jornada laboral igual. Para acceder, ¿es formato oposición o es más parecido a la privada? ¿Cómo sería? Es un concurso oposición. Hay una parte de méritos que te cuentan titulaciones, experiencia y carnets, y etcétera. Y luego un examen, una entrevista personal, una prueba física y una médica. Y ya estaría. Sí, o sea, más un poco lo habitual, entre comillas, en el empleo público. Eso es. ¿Qué sindicatos, organizaciones obreras están representadas en estas movilizaciones? ¿Cómo estáis organizándolo? Espera, antes voy a contestar porque puede que quede duda lo de que el Baturburrillo de Trax y la Comunidad de Madrid. Bien. Vamos, este servicio, nació con el Icona. El Icona no sé si es una cosa muy antigua. Sí, yo me acuerdo porque ya voy a viejo. El mítico anuncio de Todos contra el Fuego, hay una ardilla y cosas de esas. Sí. Esto nació en los 70. Todos contra el Fuego. Ministerio de Agricultura. Pues era como el organismo que tenían por el tema forestal en general, no solo el incendio, pero bueno, claro, lo metieron ahí. Cuando se creó la Comunidad de Madrid, claro, esas competencias pasaron a ser de parte de la comunidad y absorbió y creó la Agencia de Medio Ambiente, que es la que dio este servicio de bomberos forestales. Independientemente de eso, también estaba creado el Cuerpo de Bomberos, que no somos el mismo cuerpo. Entonces, que también se creó por los incendios forestales, su origen. ¿Qué pasa en el 98? Que llega el PP a la Comunidad de Madrid. Mayor Oreja fue el consejero de Medio Ambiente. Es una historia guay. Bueno, guay, es curiosa cómo funcionaba en los 90 este país y ahora un poco parecido también. Pues Mayor Oreja tenía un amigo con el que había estudiado la carrera, que tenía una empresa forestal en Granada, que hacía podas, era una empresa enana, una pyme. O sea, tenía cuatro, además eran, creo que eran 10 rumanos y 5 españoles, a mitad ni hablan ni español. Y le dijo, oye, que vamos a privatizar esto, vente con tu empresa y te presentas y te doy el servicio seguro. Lo privatizaron, o sea, hicieron una cesión ilegal de trabajadores, personal laboral de la Comunidad de Madrid pasó a una empresa privada, se lo dio al tipo este, a la empresa que se llama Florisur, que inicialmente se llamaba API Florisur porque como no tenía ni las licencias para poder presentarse en un concurso como esto, Mayor Oreja le buscó API, que es una empresa de carreteras que sigue existiendo, si alguna vez fijáis en las carreteras en mantenimiento, ellos están ahí metidos, para que les firmara, hicieron una UTE para que les firmara los papeles. Y ahí crearon ahí empezó la privatización. Hasta el 2022. O sea, son muchos años de privatización. Entró luego, estaba Florisur, se convirtió en Infosa y también entró FCC. Faltan las grandes, ¿eh? No, claro. De hecho, a raíz de que aquí se las expulsara hubo huelgas también, concentraciones, destapamiento, un poco de corrupciones, porque aquí hay mucho dinero europeo metido en prevención. Pues ahora, como la Comunidad de Madrid les ha quitado este pastel y no se puede permitir eso, que a una empresa amiga, pues se la han llevado a Castilla y León, que es el peor operativo de todo este país, y le han creado unas unidades exactamente iguales que hay aquí, que ahí no existían, para que puedan usar los mismos vehículos que tenían aquí, y están en la UTE, las mismas empresas que estaban aquí. O sea, es que aquí ha habido el negocio del fuego existe, es una realidad. No es que se queme, que muchas piensan que los incendios pagan, no hace falta, si es que... Pero los contratos públicos de helicópteros y de servicios que ya queda menos, cada vez solo están ya privatizados solo Castilla y León y Murcia. Ya el resto nada, porque al final se ha caído por su propio peso. Es un servicio público esencial que no... Que no da beneficios. Beneficios porque se han forrado, claro. Pero al final se crea cuando vienen jodidas, lo verán los malos, cuando muere gente... Ahí la mierda sale de la alfombra y los políticos ya pues no quieren historias. Entonces, aquí y sobre todo si está Europa mirando con lupa. vigila bastante a España, porque aquí ha habido mucha corrupción en el tema de los fondos FEDER, que son los fondos rurales, que son los que se suelen usar para financiar sobre todo la prevención en invierno. Y bueno, entonces llegamos a 2022 y se externaliza otra, o sea, bueno, se desprivatiza el servicio y vuelve a una empresa pública que no, de Traxa, que es del Estado. Nosotros queríamos que fuese directamente quien lo gestionara la comunidad, como antaño, pero bueno, eso es una lucha que seguiremos un poco para adelante. Pero bueno, es un poco para introducir el mamoneo que había aquí y el cortijo, porque claro, hay que entender también cómo eran estas empresas. Nuestro sindicato, ahora también un poco siguiendo la pregunta que me has preguntado, tenemos tres sindicatos representativos en nuestro servicio, que es está UGT, está la CGT y el sindicato que yo pertenezco, que es FIRET, que es una antigua sección sindical de CNT, la más grande que tuvo en España. Llegamos a tener 80 afiliados en los 2000, en 2014, que para la CNT era bastante. Pasa que bueno, llegó un momento que en pleno conflicto nosotros con la empresa nos despidieron a muchos delegados. Bueno, había un conflicto muy abierto con la empresa, o sea, era de espionaje, de moving en el trabajo, ya les digo, despidos, etcétera. Lo que dicen pues, siempre, el sindicalismo no sirve, nos dicen, pero luego bien que lo reprimen, ¿eh? No servir. Desde el momento uno. ¿Qué pasa? Que bueno, es verdad que esto no es por entrar en un debate de modelos sindicales y tal, pero CNT no se presenta ni a elecciones sindicales ni está en el comité de empresa. Sí, el modelo de sección sindical. Eso es. Que sí es verdad que en un momento dado fue muy útil, pero llegó un momento que se quedó muy corto y los afiliados directamente pidieron a la sección que había que estar presente en ese sitio donde se tomaban las decisiones, y así se hizo. También en ese momento CNT creo que tenía un poco de debilidad y estaba más centrado en un poco en el autorreferencialismo suyo que en apoyarnos en un momento que teníamos un conflicto muy, muy grande, y parecía que era más importante hacer cafetas en Villaverde por no se sabe muy bien qué, que en un conflicto de su sección sindical más grande. Pero bueno, que eso ya te digo que tampoco es por entrar en ese rollo, porque también ahora CNT cambia bastante. De hecho, por eso hay dos CNTs ahora. Sí, dos CNTs, dos CGTs y estamos... Bueno, es por eso nosotros nacimos de ahí. O sea que bueno, tenemos una historia... Sí, por estrategia, que al final es de lo que se trata. Sí, y al final los afiliados es lo que decidieron. Y entonces, bueno, pues somos el segundo sindicato mayoritario. Primero es UGT, luego estamos nosotros, tiene un delegado más que nosotros, y luego está CGT con cuatro, que CGT y nosotros tenemos una relación de trabajo muy buena, porque al final, bueno, tenemos unos valores muy claros y muy parecidos, y una forma de entender el sindicalismo prácticamente igual. Entonces, bueno, pues esos son los sindicatos que estamos representados, y hay es un colectivo que CGT es el sindicato mayoritario a nivel nacional, por cierto, para que se vea un poco, sí, es un sector del combativo. Del gremio del bomber forestal. Eso, es un sector combativo, el mundo rural, aunque tenga un poco de una fama de conservador, que en parte es verdad, pero también hay una parte que mucha gente de izquierdas le gusta este tipo de sectores de trabajo, y hay mucho. De hecho, ya te digo que CGT es el sindicato mayoritario desde hace bastantes años. Hacemos mucha broma, como hablamos mucho en Cienfuegos, el tema de montaña y demás, de que la montaña es ese sitio en el que igual te encuentras a un guardia civil que a una Berchale juntos en el refugio, porque es lo que hay. Y es un poco lo total, que estás... Total, que y estás en mi curro es así también. Se sorprendería la cantidad de... ¿Cómo decirte? Taurinos, cazadores, gente o compañeros... Pero también es verdad que son los primeros que hacen huelga, ¿eh? Y son bastante combativos en ese sentido. Pero bueno, y luego te encuentras a skinheads, ¿sabes? De izquierda, de ras y tal, trabajando ahí. O sea, es curioso. Las contradicciones del mundo real. Sí, sí. Sí, total. Totalmente. Unos 1.300 euros al mes, has contado, de media, en un trabajo en el que te puedes jugar la vida, a pesar de que hace poco se aprobó una ley estatal al respecto, regulando el gremio concreto de los bomberos forestales. ¿Piensas que es un trabajo infravalorado? Sí, totalmente. Siempre ha sido así. Sigue siéndolo así. Y sobre todo se nota mucho en temas políticos, porque siempre se hacen, todos los años, cuando empieza el verano, siempre se vienen a hacernos una foto con nosotros, hacen vídeos, dicen todo lo que han invertido en la extinción, de prevención, incendios, tal. Yo no sé dónde se va ese dinero, la verdad, porque los sueldos están bastante congelados hace bastantes años. Y sí, ya la gente solo se acuerda de nosotros en verano. Luego el resto del año cuesta mucho que hasta los medios de comunicación en un conflicto como este nos hagan caso. A base de ser muy pesados, pues lo consigues, pero sí, la verdad que la gente no se acuerda mucho de nosotros. Y con ese sueldo, pues tú verás, o sea, desde luego no está pagado. Aquí es, dentro de las emergencias es la que más siniestralidad tiene. Y ahora ha bajado un poco estos últimos años, aunque sigue habiendo casi todos los veranos hay algún fallecido. Joder. Pero en los 90 era criminal. En los 90 y principios de 2000 no se bajaba de 10, 15 personas. Me acuerdo uno concreto, hubo en Guadalajara en 2001, si no me falla la memoria. 2005. Es que ese fue muy sonado. Claro, claro. Ahí cambió mucho todo. Fue como un antes y un después, yo lo recuerdo de aquella. Yo trabajaba en un pueblo en Cuenca y se veía la columna de humo, seguíamos las noticias con cierto miedo incluso. Y como aquello supuso un cambio, un antes y un después, al menos para empezar todas estas empresas a meterse en el negocio, sí, de viendo, hecho, que había, viendo que iba a haber inversión. En Castilla-La Mancha dejó de ese modelo, lo dejó a raíz de aquel incendio, se creó la unidad militar de emergencias a raíz de ese incendio y ya no se puede, las barbacoas desaparecieron de nuestros campos a raíz de ese incendio, porque fue el motivo de aquel incendio. Y bueno, murió un retén, el retén de Cogolludo, y unos bomberos voluntarios de Segovia, si no recuerdo mal, y un agente medioambiental. Es un total de 15 personas. 10 o 11, no me acuerdo exactamente. Sí. Por ahí baila, pero sí, bastante gente. Tremendo. En la Comunidad de Madrid pensamos en ella y no es algo que pensemos que sea forestal, no pensamos que tenga entorno rural, ¿no? Los urbanitas pensamos en forestal y solo piensa pues las grandes montañas, esos bosques grandes. Pero que en Madrid también lo hay, pero no solo trabajáis en lo que respondería esa imagen. La sierra, por ejemplo, es lo que pensamos con esa imagen, sino que forestales, en lo que es competencias de los bomberos forestales, es todo lo que no es urbano. Explícanos un poco qué es el trabajo de un bombero forestal en una región como la nuestra, que tiene tanto... O sea, mi frase favorita en el trabajo, dato mata relato. Sí. Madrid cuenta con el 55% de la superficie de Madrid es zona forestal. Claro, no todo es ese bosque contando, que tenemos en mente. No, es que hay mucho bosque aquí, ¿eh? Pasa que de verdad que... Yo antes de trabajar aquí no sabía que era tanto. Pero te sorprendería la cantidad de masas forestales que hay en la Comunidad de Madrid. Y lo peor, que están... ¿cuántas casas hay dentro de las masas forestales? Urbanizaciones, chabolas donde vive gente, pues eso. O sea, eso es un problema muy de Madrid... nosotros lo llamamos la interfaz urbano-forestal, que es un problema porque eso es cuando un incendio impacta contra viviendas, ahí tenemos un problema porque la norma es, se prioriza las casas y las personas al medio forestal, entonces ahí pierdes recursos, se pierde mucho dinero y bueno, se crean problemas de protección civil muy importantes, o sea, sobre todo en verano las urbanizaciones... Ojo, cuidado, eso es un tema... Y ahí no he metido la parte agrícola, que esa también es parte... Ahí también intervenimos nosotros. O sea, que hay mucho... Más de lo que creemos, ¿no? Sí, y además Madrid está lleno de gente. Si es que levantas una piedra y hay una persona... aunque sea en el entorno rural, forestal... En todo lado. No está solo aquí en ningún lado. Y sorprendería porque, claro, mucha gente... Claro, la sierra, Navacerrada, toda esa zona, Escorial, pero todo lo que linda con Guadalajara, esos son pinares... Hay encinares muy grandes. Ahí no hay tanta gente. Ahí puedes a lo mejor pasear sin ver a nadie. Pero ahí esa zona, ojo, cuidado también, ¿eh? Incluso por aquí, toda esta zona hacia un Pozuelo, San Martín, también hay ahí, yo, masa mira, forestal bajita, pero forestal. Ahí es muy agrícola lo que hay, pero también hay encinares y tal, y matorral bajo, que arde igual. Y ahí pasa que en esa zona vive mucha gente por el campo. La primera zona donde yo trabajé estuve en Marañosa. Ajá. Que está ahí dentro de los militares, o sea que esa zona la conozco. Ahora estoy en Alcalá y en invierno estoy en Moralzarzal, que es al lado entre Cerceda y Villalba. Ahí ya he tocado ya todo. Me falta la parte de Cadalso y Cenicientos, que es la que limita con Ávila, que es la más peligrosa. Y bueno, por la orografía, ¿no? Entiendo. Y por la cantidad de masa forestal que hay ahí. Y sobre todo que está Ávila pegada a nosotros. Y como la Castilla y León es un lugar inhóspito y todos los incendios grandes entran por ahí. Siempre. Recuerdo uno hace un par de veranos, ¿sabes lo que dices? ¿Qué tipo de incendios forestales son los que hay en Madrid? ¿Cuál es la mayoría de los que suceden? Bueno, pues si es por causas, Bueno, porque al final todos los incendios un poco son... Bueno, aquí lo que más hay es de cereal, la verdad. Cuando las cosechadoras y recogen el cereal, que hay, saltan chispas de la máquina y prenden. Y negligencia, sobre todo en la zona oeste, que es la zona que te he comentado, de limítrofe con Ávila, que es donde los incendios más grandes siempre los hemos tenido por ahí. Y la mayor incendio pues son negligencias, aunque el tema del pirómano siempre lo intentamos desmentir porque es la minoría de la minoría. Hay un, es un 0,1, o sea, es, ten en cuenta que un pirómano hay que diagnosticarlo. Entonces, dentro de la estadística, lo otro sería un incendiario, que es lo que no se sabe por qué ha quemado. Pero normalmente yo, por lo que mi experiencia, pero siempre hay de todo, es negligencia. La gente que hace unas barbaridades increíbles. Se habla mucho de lo de quemar para después construir, eso en teoría, con la ley sobre la mano, no se puede, ¿no? Nada, nada, eso es un poco cuñadez ya. Sí, sí. A estas alturas de peli, bien. Sí, sí. Cuando lo confirmo, se diga, lo desmentiremos. No es así, no es así. Ni aquí en Madrid ni en ningún lado. Vamos a hablar un poco de Traxa. Ya hemos mencionado antes un poco que es absoluto cajón desastre, empresa pública, han mencionado que de todas las administraciones del Estado español, y según su web dicen que se dedican a la realización de obras, trabajos y prestación de servicios relacionados con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, así como en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático, ofreciendo una respuesta inmediata. Claro, esta descripción ya cabe de todo, pero... Me has dicho que hay todavía más cosas. ¿Cómo es su relación con otras empresas, otras entidades, con las administraciones? ¿Es, les dan todo? O sea, pasa que Traxa, claro, ten en cuenta que lo que decimos, que ya no hay casi empresas públicas, y las empresas públicas le dan una flexibilidad al Estado muy grande. Cuando ellos tienen un pico de que necesitan mano de obra, etcétera, pues es que ellos no tienen. Primero, hasta que sacas una oferta de funcionarios y ese funcionario empieza a trabajar, son 2 años, 1 año y medio, o sea, es que no falla. Entonces, ¿para qué utiliza Traxa? Pues ellos le dicen, le marcan una obra, porque además Traxa no se presenta a concursos, solo puede recibir encargos y no se puede negar a ellos. Ajá. Entonces lo que hacen, pues es el cajón desastre, pues necesito hacer aquí un colegio. Uf, pues vamos a decirse la Traxa. Y Traxa, como tiene un modelo de contratación... El contrato fijo de Traxa sí que está limitado, que tiene que pasar unas posiciones, etcétera, pero tiene la vía abierta, que siempre se la ha dejado la administración, que es los contratos eventuales. Ajá. Y ahí pueden hacerlo a chorrón, y es lo que hacen. Cuando necesitan 150 personas, pues lo utilizan. O sea, Traxa hace encuestas del CIS. Yo le he visto arreglar baños. Y no necesariamente en un entorno rural, sino en cuanto a. No, porque además crearon TraxaTech, que es una filial, que es lo mismo. De hecho, las nóminas viene Traxa a los dos lados, porque es el mismo departamento de recursos humanos. Y lo hicieron como una consultoría. Y ahí así que han podido meter todo lo que tal, pues a TraxaTech. Todo lo que se te ocurra. Uh-huh. ¿Y tiene algún tipo de relación con la industria militar o no directo? No, que yo sepa, no. ¿Cómo está ahora eso de que.? Que el gasto militar se ha estado tantos años ocultándose en otras partidas. No, y ahora de repente lo quieren sacar a flote para cumplir el 2%. Traxa no lo usan para eso. Utilizan. Hombre, yo creo que metería más en Navantia, a lo mejor, que sí que también es 100% pública. Uh-huh. Y ahí sí que tiene metido el tema de fragatas y todo lo que es tema marítimo. Pero en Traxa, eso que yo sepa. No sé si en la parte de consultoría habrán metido alguna historia de algún software. Pero no sería de extrañar, pero no. Pero es que es increíble. Os invito a meteros a Traxa en la parte de trabajo y ver qué ofertas hay. Es que todo tipo, de verdad, es increíble. Sí, sí, o sea que el objetivo original de ser para el entorno rural y emergencias ya dejó, superado, ¿no? Se sigue usando, pues yo creo que lo global sigue siéndolo, pero ya a lo mejor ya antes era el 100 y ahora es el 60. Uh-huh. Y va cada vez más. Ya te digo que y Traxa, su modelo ha sido vivir de la temporalidad. Había muy poca gente fijada en Traxa, hasta que la han achazado Europa a España por el tema de la temporalidad en el empleo público, pero que a lo mejor de 20.000 personas solo eran fijados 5.000. Hostia, el porcentaje es muy alto. Y volviendo ya para terminar, las reivindicaciones del gremio Bomberos Forestales Comunidad de Madrid, ¿en qué estado están? ¿Cuándo os están escuchando? ¿Os están haciendo caso? Bueno, a ver, aquí un poco de politiqueo, por desgracia. Eso en la empresa privada es como más sencillo todo, porque está más claro cómo es el juego y tal, pero aquí tiene una base que es como siempre, que al final tienes que protestar y molestar, pero al final es política. Tú estás negociando con políticos continuamente. entre eso, que no lo he comentado, o sea, nosotros laboralmente somos de Traxa, pero operativamente y realmente lo que pertenecemos a la comunidad de Madrid. Porque es importante porque unos intentan siempre tirar la pelota a un lado. Sí, Traxa, pero vida, no, la comunidad intenta siempre... Y no, no, claro, aquí el culpable siempre va a ser la Comunidad de Madrid, que es el propietario del servicio, y nosotros nos subrogan o la Comunidad de Madrid es la que decide la gestión que tenemos, y en el día a día todo es la comunidad. A mí no me manda el jefe de Traxa lo que tengo que hacer. Bueno, me manda mi superior, mi mando, pero el trabajo todo es la Comunidad de Madrid, en particular la Agencia de Seguridad de Emergencias, y es la que dota el presupuesto, quien cuanto gente es fija, nuestras bases, que es otro tema que estamos reivindicando también, porque nuestras bases son una puta mierda, así hablando en plata. Se hicieron hace 20 años para un operativo mucho más pequeño, ha crecido y no han arreglado las bases, la mitad son modulares, y ahí entra un tema de seguridad de salud que no están adecuadas a los agentes cancerígenos. Es una profesión cancerígena demostrada. Tenemos una edad media de vida 10 años menos. Joder. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, a que eso es hace poco que empezó, nosotros lavamos la ropa de intervención y la de invierno, porque cuando hacemos también trabajos preventivos, también quemamos. O sea, nosotros hacemos la prevención, lo que se dice de limpiar el monte, que bueno, que tampoco es que se vaya con una escoba, no está sucio, pero sí, pero sí quitamos masa, sí, quitamos ciertas masas forestales en zonas estratégicas de cara al verano, cuando un incendio se impacta contra una población, sea menos pelurento, o tener una zona de oportunidad para actuar. Entonces, parte de esos restos y parte de la eliminación de ese combustible se hace con fuego. Entonces, durante el invierno, yo diría que yo creo que en invierno chupo más humo que en verano, de hecho. Yo creo que cualquier compañero lo diría. Entonces, estamos expuestos casi todos los días laborales. Entonces, nosotros tendríamos que tener una zona de descontaminación y la base tenía que ser de una cierta manera. Tú no puedes entrar en la zona que comes con todo el humazo con agentes cancerígenos encima. O sea, es de cajón. Pues antes no teníamos, o sea, no teníamos otra ropa de cambio. Después de los incendios nos íbamos a la base, entramos por la puerta, que está la cocina y la sala de estar, y no teníamos ni lavadora, lo limpiábamos en casa hasta hace 3 años. Joder. Yo me llevaba la ropa y me la limpiaba en casa. De cojones. Limpiaba, no desinfectaba. O sea, no descontaminaba. Y ahora seguimos sin descontaminarla. Y ahora la lavadora nos la han puesto en la cocina donde comemos, en la base. O sea, que tampoco te creas tú que hemos mejorado mucho. Entonces, o sea, son varias cosas, son muchas cosas. O sea, ya insistimos, no es solo un tema de dinero, que también. Evidentemente que también necesitamos ganar más dinero, pero que también es un tema de que estamos perdiendo salud. Sí, que, condiciones laborales. Que sí, sí, es que es la hostia. No tenemos ni vacaciones en verano. No, claro. Que puede decir, bueno, claro, sí, pero es que nuestras familias se van en verano de vacaciones. O sea, no te digo yo que me dé 30 días, pero irme 4 días... Sí, que parte de las... Si es que se puede gestionar perfectamente, eso no es ningún... Sí, teniendo personal suficiente y... Pero eso al final da más problemas. Entonces, bueno, pues ese es un poco el tema. Y ahora, pues reivindica la situación actual del conflicto, pues la Comunidad de Madrid se sigue negando a recibirnos. Lleva 6 meses negándose a recibir. Sí que hay algún movimiento ya, pero nada, poca cosa. Y la empresa, sí es verdad que es la que más está moviendo su posición. Desde hace 3 meses que era imposible todo. O sea, no, ellos no, se han negado siempre a negociar un convenio y ni subidas salariales, nada. Y ya después de la huelga, lo que era imposible ahora es posible, todavía no hay nada escrito, bueno, ya quieren tener mesas de conversación, no de negociación. Pero bueno, ya al poco que se ha movido un poco el tema y bueno, la comunidad algo se está moviendo, pero todavía... Hay que hacerles un hachazo, yo creo, más... Pues estaremos atentos. Más contundente. ¿Próxima movilización es algo público que se...? Público no tenemos nada de momento, porque estamos dejando que cueza un poco el tema de la huelga. Y también nosotros tenemos un problema ahora que en verano nuestro derecho a huelga desaparece por servicio esencial. Hostias. Y nos ponen un 95% de servicios mínimos. Entonces, bueno, pues hay que hacer otro tipo de acciones. Pero bueno, ya te digo que la plantilla está totalmente movilizada. La sierra, si subís, veréis, hay pancartas nuestras por todos lados, hay pintadas. La asamblea está yendo el 90% de la plantilla. Y no es fácil porque nuestra plantilla está diseminada. O sea, claro, no, claro. No, hay un único, no es una fábrica que dice, venga, a las 3 en el comedor y va todo el mundo. Nosotros, hay gente, para todo lo que hacemos, la gente se chupa 1 hora en coche, 1 hora y media. O sea, con lo cual, también le da un doble un poco empaque a los compañeros que están a tope. Y bueno, seguiremos dando por saco, vamos, no vamos a parar. Esto ya lo tenemos más claro que el agua. Pues estaremos atentos, atentas a las movilizaciones de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Gracias, Javi, por explicarnos toda la situación. Y como decimos, estaremos atentas. Resto del programa, siguiente bloque, si te quieres quedar, por supuesto, estás más me que quedo. Invitado. Se queda como dijo Piqué. Como Neymar, tío. No, si como bueno, Neymar, él se fue. Si como Neymar, te estarías cogiendo la puerta ahora mismo. Está muy bien todo esto que estamos hablando, ¿no? La lucha obrera y sindical, como la que nos ha explicado el compañero Javi. Es imprescindible esta lucha para tener las mejores condiciones posibles. Ya que trabajar es una maldición, que así lo pone hasta en la Biblia, ¿no? Aquello de ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues vamos a intentar hacerlo del modo menos desagradable posible. Pero no vamos a engañarnos, preferiríamos no trabajar, no tener que vender nuestro tiempo a cambio de dinero, no tener que generar plusvalías para nadie, pero también vamos a ser sinceros, tampoco lo eso de sé tu propio jefe, tampoco nos atrae. En esta hora 280, de la mano de la teniente vergonzosa, y con motivo del 1 de mayo, pero también de la visita del compañero Javi y este conflicto laboral, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, vamos a tener una selección de canciones de nuestros grupos favoritos y de otros contra el trabajo. Va a ser un programa para gritar alto y fuerte que es una lata el trabajar. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. ¡Oh! Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, si hay amor, si hay amor. Luis Aguilé, es una lata el trabajar, fue un famosísimo cantante, muy conocido en su país natal, Argentina. Él es argentino de nacimiento, también muy famoso en la Cuba prerrevolucionaria y en España, donde se mudó definitivamente en los años 60, ¿no? Por fechas calculáis. Sus posiciones políticas siempre han sido bastante claras. Su canción Cuando salí de Cuba habla cómo se marchó después de la revolución, quejándose porque no le permitieron sacar del país la pequeña fortuna que había amasado. Y fue muy bien tratado en la España franquista y muchos años después escribió Señor Presidente, dedicada a Hugo Chávez, aunque hubo quien la interpretó como una crítica a Zapatero. Y se le dijo que había sido prohibida en varios países, aunque parece que no. Es fake news que les encanta a esta gente hacerse la víctima. También estuvo muy vinculado con el Partido Popular en 2008 durante el gobierno de Francisco Camps. Escribió una canción llamada Nadie me quita mis vacaciones en Castellón, que fue una campaña publicitaria para hacer propaganda a esta localidad. Y su nombre... Uy, nos perdemos. Y su nombre apareció mencionado en varios escándalos inmobiliarios. Aunque esta canción nos viene inmediatamente a la cabeza cuando pensamos en canciones contra el trabajo, en realidad es una canción humorística sin mucho trasfondo y sin mucha más gracia, pero tenía que sonar hoy. No os vais a perdonar que hayamos puesto a un tipo de estas características en el programa. Pero ahora sí que sí, vamos a darle cañita y nos vamos a ir a Inglaterra con las Lambrini Girls. Lambrini Girls Company Culture. Es una de las grandes revelaciones del punk de los últimos años, aunque solo llevan 5 de trayectoria. El nombre, Lambrini, viene de una marca de sidra que es una bebida típica de mujeres borrachas de clase baja allí en el Reino Unido. En su corta trayectoria, comenzaron a ensayar en 2019, les ha dado tiempo a posicionarse contra Israel, a criticar a la extrema derecha y a lanzar varias canciones con un mensaje feminista muy actual, incluido este pepinazo que acabamos de escuchar, Company Culture, que es una visión sobre el trabajo que ya estaba tardando en aparecer pues en estos géneros, en el punk y demás temas ruidosos que nos molan, que solemos estar muy atascados en el orgullo obrero, en esos trabajos duros de machote y hablar de odiar al jefe, que está muy bien, pero hay que darle otro punto de vista. Phoebe Lane y Lily Macieria hablan del acoso y la toxicidad que hay en los trabajos de oficina y de los trabajos de mierda. La letra es un recopilatorio de frases que cualquiera que haya trabajado en estos entornos reconocerá inmediatamente. Fingiendo que sé cómo usar un ordenador, mis compañeros dicen que no tengo sentido del humor, o una que nos recuerda mucho algo que ya dijo en su momento nuestra adorada Gloria Fuertes: haciéndome la tonta porque los hombres siempre saben hacerlo mejor. Lambrini Girls, Company Culture. Bajamos el Canal de la Mancha y un poquito al oeste navegamos para poner a un grupo que nunca jamás había sonado en Cienfuegos. Bueno, no, ha sonado continuamente. Ruse Ruse. Teño 4 petos, os 4 furados por moito que xunto, nunca teño cartos. Teño 4 petos, os 4 furados por moito que xunto, nunca teño cartos. Teño 4 petos, os 4 furados por moito que xunto, nunca teño cartos. xa é máis tarde que cedo. O reloxo deixou detrás del moitos finados que moito traballaron e de aquí nada levaron. Cando se foi a vida que outros lle explotaron. Teño catro petos, os catro furados, por moito que xunto, nunca teño cartos. Teño catro petos, os catro furados, por moito que xunto, nunca teño cartos. Teño catro petos, os catro furados, por moito que xunto, nunca teño cartos. Teño catro petos, os catro furados, por moito que xunto, nunca teño cartos. Russe, un grupo que para los oyentes habituales de Cienfuegos pues no necesita presentación porque suena muchas veces por aquí, incluso algunas de sus canciones las hemos presentado en exclusiva antes que nadie aquí en el programa. Esta canción en concreta, Petos Furados, apareció en el recopilatorio Camaradas do Metal. Es un recopilatorio del año 2011 que se lanzó en apoyo de la iniciativa Diario Liberdade. Se trataba, y lo decimos en pasado porque ya lleva varios años inactiva, de un diario de contrainformación en portugués, anticapitalista, internacionalista, lanzado desde Galicia, pero con contenidos especialmente centrados en el mundo lusófono. La canción en castellano significaría algo así como agujeros en los bolsillos, bolsillos agujereados, y como todas las canciones que estamos poniendo hoy, pues habla sobre ese absurdo de pasarse la vida trabajando para estar siempre corto de dinero. Ver cómo pasa la vida delante de uno mientras pierde el tiempo haciendo rico a otro. Marx lo llamó generar plusvalías, habló de la alienación y tal, pero bueno, lo entendemos mejor muchas veces las cosas a ritmo de punk, incluso en ocasiones lo entendemos mejor, sí, aunque se diga en japonés, como la siguiente canción con la que vamos ahora en este Cienfuegos 280. Otto Boque, voy a ver Six Day Working Week, It's a Pain. Una semana, seis días trabajando, es un dolor. Otro grupo que, bueno, no necesita mucha presentación porque también han sonado alguna vez en Cienfuego, las japonesas Otto Boque, voy a ver, hablan en este tema de las interminables jornadas laborales que tienen en aquel país, en Japón. Aunque legalmente es como aquí, 40 horas con un máximo de 8 horas diarias, es muy habitual que se trabaje 6 días a la semana y que esas jornadas sean de 10 o 12 horas. Legalmente se pueden hacer hasta 45 horas extra al mes, que es casi 2 horas al día o casi una jornada completa a la semana. Así que en muchos casos ni siquiera es ilegal si esas horas se están cobrando. Y en muchas empresas lo normal es trabajar aún más horas de esas extras pagadas que ni se cobran ni cuentan, pero se consideran obligatorias por esa cultura del trabajo que tienen en Japón. La letra de esta canción que acabamos de escuchar dice, en japonés claro, cosas como 6 días a la oficina, quiero irme a mi casa, no puedo levantarme, 13 horas seguidas, me matan, 14 horas seguidas, me matan, 18 horas, 21 horas seguidas. Y solo de escucharlo nos entra cansancio, nos entra agobio, solo de pensar en esta mierda de vida obrera pues nos cansamos. Así que vamos a relajar un poquito el tono en lo musical, pero no en la imprescindible crítica al mundo del trabajo. Nos vamos a ir a Estados Unidos a los años 60 con una canción que se sale un poquito en el estilo. Leader C, Working in the Coal Mine. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Yeah, they're working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 'Cause I make a little money, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 'Cause I make a little money hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. Lee Dorsey, Working in the Coal Mine, trabajando en la mina de carbón. El autor de la canción es Alan Toussaint, quien la escribió para Lee Dorsey. El tema fue un enorme éxito de ventas en 1965, y aunque habla de un minero, la letra se puede aplicar a cualquier trabajo asalariado. Levantarse muy temprano 5 días a la semana y recibir a cambio un sueldo que no llega a nada. El cantante le pregunta a Dios, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Y se queja de que cuando llega el fin de semana está demasiado agotado para disfrutarlo, para divertirse. El coro dice, estoy tan cansado, ¿cuánto tengo que aguantar esto? Lee Dorsey, por cierto, tuvo algunos números uno, pero nunca consiguió hacer fortuna en la música. Fue una absoluta clase obrera de lo artístico y de otras cosas. Fue boxeador, con el nombre de Kid Chocolate, o sea, Chico Chocolate. como puedes imaginar, era de raza negra. Y durante décadas compaginó su carrera musical con un taller mecánico del que era propietario y en el que trabajaba. La canción que acabamos de escuchar, Working in the Coal Mine, se ha usado como banda sonora en películas y series sobre el mundo laboral, como en la comedia Empleado del Mes y en la serie Working de la NBC. Y de un clásico de 1965 en Estados Unidos, hablando de una industria que parece que está de capa caída, pero en cierto modo sigue de actualidad, nos vamos a ir a otra canción más cerquita, de aquí de Carabanchel, y de un tema que sí que nos suena más a mundo moderno. Un disco sacado en 2024 y la canción Requiem por un Rider de Biznaga. Biznaga, si hablábamos antes de que Lambrini Girls en una de las revoluciones del punk europeo, pues Biznaga lo serían en el punk estatal en castellano. En esta gran canción, la que cuentan con la colaboración de Ángela Baltar de Bala, hablan de esos trabajadores ultra precarios que reparten pues pollo teriyaki o cualquier otra gilipollez en nuestras grandes ciudades. Según han contado los Biznaga en alguna entrevista, el título original iba a ser solo Rider. Pero al final les pareció interesante hacer esta referencia a la novela Requiem por un campesino español de Ramón J. Sender. Esta es una de las obras básicas de la literatura del exilio de la guerra civil y al igual que en esta novela se dejan ver todos los conflictos y los dramas que causó la guerra, en Requiem por un Rider la canción deja caer uno por uno los dramas de este capitalismo con cara moderna y tecnológica del siglo XXI en una gran ciudad europea, como puede ser Madrid, pero puede ser cualquier otra. Dificultad para emanciparse, trabajo a destajo, economía colaborativa con todas las comunidades del mundo, y sí, cómo el trabajo sigue costando vidas. Aunque no es fácil encontrar estadísticas, ya que además muchos de los riders no están legalmente contratados directamente por la empresa, así que sus accidentes a veces se pueden quedar fuera de estos datos, según el informe de las mutuas de 2024, los accidentes de tráfico de los riders representan el 27% de siniestros laborales de tránsito. Y con una simple búsqueda en Google, ya decimos que es un poco complicado encontrar bien datos oficiales, pero simplemente con una búsqueda en Google hemos tenido constancia de al menos un accidente mortal de un rider en el pasado año 2024. ¿Qué puedes decir? Pues no es mucho. Bueno, ya solo una persona muerta trabajando ya es una absoluta barbaridad. Pero bueno, hablamos de que esto de los riders es como el capitalismo moderno, las condiciones laborales modernas, y que parece que mejorar las condiciones laborales está pasado de moda, pero no, viene de antiguo y por supuestísimo ha tenido banda sonora desde siempre cualquier reivindicación obrera ha entrado mucho mejor cuando la hemos cantado. Nos vamos a principios del siglo XX a Italia, pero lo vamos a hacer dando una vueltita de tuerca, con una canción cantada por un grupo galego como son los Loita Amada, Otto Ore. Otto Ore, mi sembra poche, provate voi a lavorar. Se Otto Ore, mi sembra poche, provate voi a lavorar. E sentirete la differenza di lavorare. Sentirete la diferencia y lavorare di comandar. Noi faremo come la Russia e squilleremo il campanello. Noi faremo come la Russia, squilleremo il campanello. E squilleremo il campanello, facciamo al te. Provate vos a trabajar. Se oito horas se me llan pocas, provate vos a trabajar. E sentiré de esa diferencia de trabajar e a mandar. E sentiré. Estábamos aquí fuera de micro debatiendo en qué idioma cantan, en gallego o en italiano. Cantan en ambos. En ambos. El segundo grupo galego del día son estos Loita Amada con una versión de Se Otto Ore vi sembran poche, o sea, si ocho horas os parecen poco, que es una canción popular italiana de principios del siglo XX de la que no se conoce el autor. Y es una llamada a la revolución de los jornaleros del Valle del Po, reivindicando, qué cosa más revolucionaria, lo que hubo que pelearla, la jornada de ocho horas. Cuando el diputado socialista Modesto Cunolio presentó la primera iniciativa en este sentido en su país, en 1906. En aquel momento los empresarios dijeron, para sorpresa de nadie, que esa reforma era imposible, que 8 horas eran muy pocas. Finalmente se aprobó 12 años después, en 1918, en medio de una oleada de movilizaciones que casi llegan a provocar la revolución en Italia. De hecho, el crecimiento del fascismo, que ganó las elecciones 4 años después, en 1922, fue en gran parte una reacción a todos los derechos que habían conseguido los trabajadores a base de huelgas y movilización en los años anteriores, y a la división interna, esto también nos suena, entre las fuerzas de izquierdas, como... Hay que mirar siempre la historia para, no con nostalgia, sino para aprender lecciones, ¿eh? La letra de la canción de este autore varía de una versión a otra, pero siempre va dirigida, eso sí, contra los patrones, en segunda persona. Si 8 horas os parecen poco, probad vosotros a trabajar. Y amenaza, si no, haremos como en Rusia, que el que no trabaja no comerá. En otras versiones, pues la amenaza no es Rusia, sino es China o directamente Stalin. Se hizo muy popular en la década del 20 y fue grabada por distintos artistas, como la cantautora comunista Giovanna Daffini. En la posguerra, una versión de este tema se hizo famosa por su uso contra la política del primer ministro Mario Schelba, y desde entonces se ha usado por parte de los trabajadores más ligados al Partido Comunista Italiano en conflictos como los del año 68 y del año 77. 77, el año del punk por antonomasia, así que nos vamos a ir a California, porque por aquellos años ya empezaban a dar voces... nuestro siguiente grupo de hoy, que son los Death Kennedys. Take this job and shove it. I ain't working no more. Come on, take this call to be started with this call. You see that guy is staying away, just walking out the door. Take this job and shove it, and we'll get it no more. Take this job and shove it. I ain't working no more. Death Kennedys, todo un clásico en este Cienfuegos 280. La canción no es de los más conocidas, pero bueno, ¿qué vamos a contar sobre Death Kennedys? No necesitan presentación, pero la canción sí. Take the Job and Shove It. Es una versión del autor country David Alan Coe y fue popularizada por Johnny Paycheck, ambos músicos del llamado Outlaw Country o Country Progresista. Johnny Paycheck significaría algo así como Juanito Nómina, o sea que os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. No conocemos demasiado este movimiento porque lo hemos descubierto preparando este programa de canciones contra el trabajo. Así que prometemos prestar la atención, porque cada vez que descubrimos algo sobre música popular y política en Estados Unidos, flipamos muy fuerte, y está bien además que por una vez no lo descubramos a través de los Dropkick Murphys, que parece que siempre a través de ellos descubrimos todo. No, hemos descubierto a través de los Death Kennedys en esta vez. Sabemos que tanto el autor original de este Take This Job and Shove It, David Alan Coe, como el que lo lanzó a la fama, Johnny Paycheck, el Juanito Nómina, se preocuparon mucho por las condiciones de trabajo y los problemas generalmente del mundo laboral. Take This Job and Shove It es la historia de un hombre que trabaja duro y no recibe ninguna recompensa. El descubrimiento de que esforzarse mucho no sirve de nada en este ámbito. Pues la cultura, el esfuerzo, ponerse la camiseta, la meritocracia y demás rollitos que para muchas cosas pueden parecer muy modernas, pero no, vienen de hace mucho. La expresión tuvo mucho éxito. Take this job and shove it significa literalmente coge este trabajo y empújatelo. ¿Pero empújatelo dónde? Su traducción sería más bien coge este trabajo y métetelo por el culo. La expresión se ha convertido en una frase hecha en Estados Unidos que han usado personajes de ficción, ojo ahí, como Hannah Montana o Lisa Simpson, para hablar de trabajos desagradables o mal pagados que decían no. Coge este trabajo y empújatelo. Bien. También ha aparecido en muchas obras literarias y lamentablemente se convirtió en el título de una serie de libros de autoayuda que se llamaron, sí, Take This Job and Love It, sobre cómo mejorar tu carrera profesional. Porque al final el capitalismo, hostia, es tremendo. Todo, todo, todo lo puede, sí, sí, es tremendo. Joder. Todo lo puede el capitalismo, pero también todo lo puede en lo relativo a la música, Tim Armstrong. Vamos ahora con una de las 365 canciones que Tim Armstrong de Rancid publicó a diario entre 2011 y 2012, y que es una fuente interminable de sorpresas y curiosidades, como este 16 tons, 16 toneladas. And I'm back there strong, you lost 16 tons, what do you care? Another day older, deeper in there. Say me the walls, give me cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born in the morning, sun gon' shine. Picked up my shovel and I went for the mine. Those 16 tons, number 9 call. Stronger said, well, so bless your soul. You lost 16 tons, what do you care? Another day, all that, the deeper in there. Say, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Man, don't push me around, you lost 16 tons, what do you care? Another day older, deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Every season coming, the best step aside. A lot of men didn't well, a lot of men died. With a piece of eye, others steal. The right don't get you, then the left one will. You lost 16 tons, what do you care? Another day, older, deeper in there. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Time Bomb, ya sabes, Tim Armstrong de Rancid con 16 Tons, que es versión de Merle Travis. 16 Tons se publicó en 1946 y es un grito contra las miserias de la vida de los mineros. Aunque hay alguna reclamación sobre la autoría, como decimos, el autor oficial es Merle Travis, un compositor de country progresista, muy conocido por las versiones de sus obras que hicieron gente como Johnny Cash o Dolly Parton, o sea que, ojito aquí, palabras mayores. Travis compuso muchas canciones sobre las condiciones de vida de los trabajadores y fue también un guitarrista muy influyente. La canción es tremendo, ¿eh? Cuenta todas las trampas que el libre mercado permitía hacer a las empresas y firmar libremente a los trabajadores. 16 toneladas es la cantidad de mineral que se exigía un minero en su primer día para demostrar que valía para trabajar en la mina. Una cantidad muy superior a la media de los trabajadores, que estaba entre 5 y 10 toneladas. Ojo, que no es poco. Y la canción habla de la tienda de la compañía, a la que debe su alma al cantante, y la deuda que le convierte en un día más viejo y más esclavo. Y se refiere a las abusivas condiciones de trabajo habituales en Estados Unidos hasta hace dos días, bien entrados los años 60. Los trabajadores de ciertos sectores recibían parte de su sueldo en vales que solo eran aceptados como dinero por la misma empresa, en que se les vendía productos de primera necesidad o les alquilaba las viviendas. No daban nada porque sí. Los precios de estas tiendas, estos economatos, de estas viviendas eran más altos que en el mercado, pero los trabajadores solo podían usar esos sueldos en estas tiendas, en estos alquileres. Además, solían vender a crédito, con lo que contraerían una deuda que les impedía dejar el trabajo, porque claro, debes dinero a la propia empresa que te tiene contratado. La justificación era la dificultad de conseguir moneda de curso legal por el pobre sistema bancario público que tuvo Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero la realidad es que aquello terminó y mantuvieron las condiciones durante décadas después de que se solucionasen los problemas de la moneda de curso legal. Estas condiciones, por supuesto, no se terminaron gracias a que los empresarios dijeran, no, venga, vamos a hacerles un favor gracias a la buena voluntad, sino a la lucha de los sindicatos que consiguieron que se prohibiesen y que se persiguieran, y también, y muy especial, gracias al movimiento por los derechos civiles. En 1965, Martin Luther King hablaba en sus discursos de cómo muchos trabajadores negros no habían tenido nunca billetes reales en sus manos y solo habían cobrado en vales de sus empresas. Pero hay empresas norteamericanas que siguen usando estos sistemas, aunque de manera menos abierta. En 2019, un tribunal mexicano condenó a Walmart por pagar parte del salario de sus trabajadores en este país de esta manera. O sea que, ojito con los pagos en especies. La canción que acabamos de escuchar, Sixteen Tunes, ha sido muy versionada. La han grabado, ojo ahí, gente como B.B. King, Elvis Presley, Bo Diddley, Tom Jones o Johnny Cash, nos quitamos el sombrero. Y como otras canciones que han sonado hoy, es muy habitual su uso como referencia a los trabajos forzosos en el audiovisual. Así la han usado, por ejemplo, en Los Simpsons, The Wire o South Park. Y nada, como nos vamos aquí con un poco de mal rollo, nos vamos a ir con una canción optimista, que ya vale de llorar, ¿no, Javi? Y todo el día quejándonos, pero también hay que alegrar y celebrar. Seguimos en Estados Unidos con un canto a la resistencia y a seguir adelante del grupo The Toaster, que es uno de los grandes del ska. En esta canción hablan de la vida de mierda de un trabajador que cobra el salario mínimo. La letra habla eso de cobrar el salario mínimo en una fábrica, pero el videoclip que lanzó la banda nos muestra a un oficinista agobiado al que exigen mucho y pagan todo con un trabajo estresante, aburrido e inútil. Porque no nos olvidemos que a veces tenemos el tópico de clase obrera para determinados trabajos, y clase obrera es quien no tiene los medios que tenés. Gracias por el apunte que me he quedado ahí. Y clase obrera explotada es quien lo hace sentado en un escritorio, como con ensambla piezas, limpia escaleras, conduce maquinaria pesada o extingue incendios en lo forestal. Que nadie se crea más que nadie, que al final trabajadores y trabajadoras somos todas. El título, Don't let the bastard grind you down, es la versión inglesa de una frase en latín, illegitimi non carbondorum, que no es un latinajo real, como podría parecer, sino un falso latín creado por oficiales de inteligencia del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y muy usado en entornos universitarios anglosajones. Porque esto de hablar en falso latín, llamado dog latin en inglés, es un recurso humorístico muy propio de este idioma que consiste en declinar palabras inglesas como si fuesen latinas. Y es algo que se ha hecho desde Shakespeare hasta el videojuego Warhammer, pasando por novelas, dibujos animados y muchas canciones de metal. Diría incluso que muchos de los latinajos de Harry Potter son este falso latín que se inventan los ingleses. Illegitimi non carbondorum, o su versión en inglés, Don't let the bastard grind you down, es una de las frases más exitosas de este latín de perros. Ha aparecido en canciones de U2, de Kris Kristofferson o de Rihanna, y es una de las llamadas a la resistencia que usan en la novela y en la serie del cuento de la criada. Con esta llamada a no dejarse aplastar, os dejamos hasta la semana que viene. Gracias, Javi, Bomberos Forestales de Comunidad de Madrid, por acompañarnos en este programa de hoy. A ti por invitarme. Y nada, nos vamos a ritmo de ska. Don't let the bastard grind you down. No dejes que los bastardos te aplasten o algo así sería. Un poquito de ska para cerrar este Cienfuegos 280. ¡Abajo el trabajo!